¿Sabe quién transmite? Muchas gracias. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sin pensar en... hace y yo me empiezo a desesperar. Todo el día no llega y yo te espero, como siempre, impaciente. Impaciente como siempre, te estoy esperando en el mismo lugar. De 6 funciones que hemos podido hacer aquí en este teatro, que para ustedes y para Latinoamérica es una sala importantísima. Yo agradezco de todo corazón que ustedes han tenido la deferencia de dejarme entrar a su casa, de dejarme entrar a su sala más importante de espectáculos. La primera plaza internacional que yo tuve fue Venezuela, donde primero se empezó a escuchar mi música con insistencia, porque... Y yo quiero agradecer de todo corazón que una vez más me han regalado muchísimas cosas, pero que me regalen esta oportunidad. Pero en esta oportunidad es muy especial. Primero, por la sala donde estamos. Segundo, porque tengo la dicha, el honor y el privilegio de que me acompañen un grupo de artistas venezolanos fuera de serie. Fuera de serie por su talento como músico y fuera de serie por su don de gente. Yo quiero que me le den un aplauso a estos músicos venezolanos que componen esta orquesta sinfónica. Y ellos nos hicieron el ambiente muy bonito para que, junto a su orquesta sinfónica, pudiéramos integrar un grupo de cantantes y músicos puertorriqueños que también entran en esta mezcla tan agradable de salsa sinfónica. El aplauso para mis compañeros músicos y cantantes de Puerto Rico. Muchas gracias. Bueno, el centro de todas las canciones que yo he cantado siempre ha sido una mujer. Siempre la mujer ha sido el centro de la música. Además, ustedes saben que para nosotros los hombres, ustedes las mujeres son el corazón. Todo lo que hacemos nosotros tiene que estar inspirado por ustedes. Ustedes para nosotros son todo. Nosotros para ustedes, pues bueno, somos un mal necesario, esto es lo que es. Pero la realidad es que con todo esto que yo le digo y con todo lo que le cuento acerca de la mujer, yo le tengo que agradecer mi carrera a los hombres. Y le voy a explicar por qué. Porque yo canto cosas que ellos no se atreven a decir. Entonces, cada vez que vienen a un concierto como este, se sientan con su pareja ahí, y si yo estoy cantando algo que tiene que ver, empiezan a apretarle las manos. Oye, eso, mi amor. Ese es para ti. Y deja que cante las 5 para que tú veas. Por eso es que siempre una ella es el centro de un él. Y estas dos canciones que les voy a cantar ahora juntas son dos canciones que tienen una ella como centro. Las escribió un gran compositor panameño de nombre Omar Alfano. Y con este arreglo de salsa sinfónica. Me volvieron a hablar de ella y mi mente, sin darme cuenta,

ti nací para hacerte feliz. ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de llevarte dentro de mí? ¿Qué manera? ¡Mira! Buena la música, Josué Rosado, bueno el sonido. Ángel Joel, es Radio Cupé con la mejor música para usted. Cantante favorito del maestro Cuco Peña. Ser feliz, sabes que soy de ti, olvide ese rencor. que se lo lleve el río, que se lo lleve el río, ese puente de odio, que se lo lleve el río, porque seguir sufriendo y continuar novelas de dolor, si verdaderamente lo que yo quiero es darte mi amor. Y por eso que se lo lleve el río, que se lo lleve el río, ese puente de odio, que se lo lleve el río. Debemos olvidar la situación que ayer interrumpió este amor. No es hora de dolor, este tiempo es mejor, volvamos a empezar. Que se lo lleve el río, que se lo lleve el río, esa fuente de odio, que se lo lleve el río. Que se lo lleve el río, que se lo lleve el río, ese puente de odio, esos viejos rencores, que yo no quiero más lío. Que se lo lleve el río, que se lo lleve, que se lo lleve el río, que la corriente se lleve toditas las cosas tristes, que yo nací para ti y tú eres el cariño. Que se lo lleve el río, que se lo lleve, que se lo lleve el río. Río abajo mar, las lágrimas, la tristeza y el hastío. Que se lo lleve el río, que se lo lleve, que se lo lleve el río. Se lo lleve, en eso es que yo confío. Por ninguna razón o motivo, que se lo lleve el río, que se lo lleve, que se lo lleve el río, que se lo lleve por la ruta del olvido, que se lo lleve el río, que se lo lleve el río, que se lo lleve el río. Que se lo lleve el río abajo, va. Esa rincona que no deja nada. Que se lo lleve la corriente. Y vivamos felizmente. Río abajo, va. La pena que un día nos hizo llorar. Que se lo lleve la corriente. Óyeme bien y que el pasado no cuente. Río abajo. Thank you.